futuro digas que por loca la vida es rosa de color. Yo soy y no le escapo a los desastres. Voy piantado en mi certeza, descubriendo gentileza de un andar vacilador. Como un ramo de promesas, soy esquivo de dolor. Voy de cara ante una ofensa y sobresalto aquel pavor. Ojalá que me hagas polvo y yo me deje de amagar. Pero pesa y como pesa tu mandato represor. Papi, súbele ese parlante, que ahora esto se presta pa' mí. Dale que se hizo muy tarde, hoy la luz apunta pa' aquí. Con razón boqueta ta tarde, reprimido ciento por mil. Con este flow que arde, tanto, sabiendo que la vida no es tan justa, dirimí entre mi culpa y mi brusca manera de avanzar. Que de a poco, aunque no puedas, te animás a mis maneras. Vas saltando en los abismos, te animaste a ser vos mismo y hoy nos vamos a encontrar. Papi, súbele ese parlante, que ahora todo se presta pa' mí. Dale que se hizo muy tarde, hoy la luz apunta pa' aquí. Con razón boqueta ta tarde, reprimido ciento por mil. Con este flow que arde, de pasito arriba de mí. Lo he vivido dando tumbo, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquear y porque yo comprendo que es la vida.